siempre te he tenido en el pecho. Cada momento que paso junto a ti, mi corazón late sin cesar. No puedo resistir. Siempre te aguardo en silencio, sin decirlo. Mis palabras nunca encontraron su camino. Y ahora me arrepiento de haberte hablado, esperando por ti, mi amor. Que guardo un secreto, un sentimiento que siempre he tenido en el pecho. Cada momento que paso junto a ti, mi corazón late sin cesar. No puedo resistir. Amado en silencio, sin decirlo. Mis palabras nunca encontraron su camino. Y ahora me arrepiento de no haberte amado, esperando por ti, mi amor. Perdidas, mi corazón lleno de deseo. Aunque nunca dije las palabras, siempre te he amado. Esperando por ti, mi amor, en silencio me he quedado.